sufriendo. ¿Cómo es? Sufriendo. Sonidera esta noche de escombro para todos ustedes, con las palmas de todos arriba. El que no hace palmas es un gobernado loco. ¡Vamos! En la guitarra, me quiero presentar a todos los chicos de San Pao. Tenemos a Alexis, un fuerte aplauso para Alexis. A ver. En los timbales tenemos a David. Las tumbadoras tenemos, bueno, ya lo conocen, el personaje, el dulce. En el bajo tenemos a Gastón. El chabón. En el güiro tenemos a Jonathan. En los teclados tenemos a Manolito. En la batería tenemos a Martín. Y quienes son a todos. Mi nombre es Néstor y también me gusta que me aplaudan. Queremos agradecerles nuevamente a todo el público de Escombro, a toda esta gente linda que está presente hoy, por bancarnos 2 años. ¿Eh? Seguimos con todas las manitos arriba, a ver, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. ¿Cómo es? El que no hace palmas es un gobernado. ¿Así? Y el que no hace palmas se la come, loco, vamos.